David Hilliard. David Hilliard, nacido en 1964, Lowell, Massachusetts, es un fotógrafo estadounidense. Sus fotografías panorámicas, multipaneles, documentan su vida y la de los que lo rodean a través del equilibrio delicado y único entre la realidad y la ficción. Cuentan historias sobre el deseo, la identidad, las relaciones personales y también sobre la masculinidad mediante imágenes compuestas, que son aparentemente fluidas, pero en cambio forman una narrativa que se desplaza entre los espacios y el tiempo. Hilliard desarrolla, utilizando la composición panorámica, un nuevo lenguaje visual que se enfrenta a las limitaciones que sentía a la hora de contar una historia a través de una sola fotografía. La creación de un conjunto mediante piezas diferenciadas permite insinuar los conceptos de individualidad y de colectivo y representar el espacio y la narrativa desde su perspectiva. La fotografía, con toda su mudez mecánica, es creíble, ¿no? Pero cuando juntas imágenes, hay una gran cantidad de cosas que han sucedido entre los dos momentos que apenas conocemos. Podría tratarse de un día o de un segundo. Esto me pareció asombroso cuando empecé a entenderlo, dijo Hilliard. Las fotografías poseen puntos de enfoque diferentes que se intercambian de una imagen a otra en un mismo conjunto panorámico. La distancia física es a menudo manipulada para simbolizar la distancia emocional. La secuencia de fotografía y el cambio de planos focales permiten guiar al espectador y centrar su atención en el aspecto deseado, creando un efecto que no se pudiera alcanzar a través de una imagen individual. Retraen escenas subjetivas e íntimas, pero también son continuamente un comentario sobre los contornos más grandes de la vida. Representan el espacio que habitamos, las relaciones que creamos y los objetos que nos rodean. Los mensajes de la fotografía hablan tanto de lo personal, así como de la experiencia universal. Creo en el poder permanente y la capacidad total de una fotografía para expresar un pensamiento, un momento o una idea, como la expresión más poderosa de mí mismo, tanto como artista y como individuo, afirma Hilliard. Su trabajo Being Like es su proyecto más autobiográfico, con imágenes de su padre y del mismo, que reflejan los elementos comunes y diferenciadores entre ellos dos. El estilo de Hilliard parece tener lo mejor de todos. Puede ser cinematográfico, fotográfico, ficción y puede ser performance.